Una vez estuvo en casa un joven que llevaba una guitarra en la maleta. Me gustaba aquella guitarra. Sonaba muy bien. Y empecé a seguir aquella música, moviendo las caderas. Escuchas Radio Gela, emisora libre y autogestionada de Madrid. Muy buenas tardes, has entrado en la Casa de la Bomba. Programa que se transmite desde Radio Ela, emisora libre y autogestionada de Madrid. Y redifunden compañeros y compañeras desde otras radios libres del Estado. Como puede ser desde Zaragoza, Radio Topo, Radio Chabolo y Radio La Granja. Y desde Levante, Radio Malva. Muchísimas gracias desde aquí a las personas que hacen posible esta redifusión en todas estas radios. Has entrado en la Casa de la Bomba, todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Bueno, y hace unas horitas venía una compañera que proviene de México para explicarnos cuatro casos de represión contra personas anarquistas que está habiendo ahora mismo en México. Y bueno, pues lo que voy a hacer va a ser poneros este audio a continuación, que lo grababa, ya os digo, hoy mismo, pero hace unas horitas. Así que nada, ahí os dejo con lo que nos comentaba esta compañera. Bueno, pues muy buenas. Estamos, como os comentaba, con una compañera de México que nos va a explicar una serie de casos represivos que está habiendo en estos momentos por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme. De nada, a ti por venir. Bueno, pues nada, adelante. Si quieres empezamos explicando el caso de Mario González. Ok. Mario es un compañero que se reivindica como anarquista, que ha estado preso desde el 2 de octubre de 2013. En México cada 2 de octubre hay una protesta en conmemoración a la masacre de 1968, del movimiento estudiantil que hubo en el 68 y que fue brutalmente reprimido por el antes presidente Gustavo Díaz Ordaz. Entonces cada año la gente sale a la calle en conmemoración de esos muertos y de esos desaparecidos. Uh-huh. Y bueno, pues hay disturbios bastante fuertes, enfrentamientos con la policía. Es una marcha multitudinaria, ¿no? Son miles y miles y miles de personas y la marcha dura varias horas. Y casi siempre es desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hacia el Zócalo o viceversa. El Zócalo es como la Plaza Sol de México DF. Uh-huh. Entonces, el año pasado pues hubieron disturbios bastante fuertes. La policía en DF también ya se está acostumbrando cada vez más a que los anarquistas salen a la calle y cada vez que hay protestas, pues la respuesta de la gente es más agresiva. Entonces, bueno, ahora bajo esa encomienda tratan de categorizar a la gente que marcha, ¿no? Que se protesta como los que van a la marcha que son buenos y los que van a la marcha que son malos, ¿no? Entre comillas. Y obviamente a quienes buscan, a los que están encapuchados o a los de negro o a las personas jóvenes. El compañero Mario creo que ni siquiera se encontraba en la marcha. Él estaba trabajando, estaba repartiendo volantes en la calle. Entonces, bueno, en la marcha como tal no estaba. Estaba en una calle aledaña repartiendo cosas, pero obviamente por el caos que se genera cuando la policía reprime, la gente corre, etcétera, pues la policía decidió que Mario cumplía con el perfil que ellos estaban buscando de gente que protesta, que es mala. Uh-huh. Arrestan a Mario, se lo llevan, durante todo este tiempo se ha tratado de comprobar que pues Mario ni siquiera estaba en la marcha, que Mario estaba trabajando, repartiendo volantes, pero bueno, el Estado mexicano ha tomado a todos estos chicos del 2 de octubre como una lección que le quiere dar a la gente para criminalizar la protesta, ¿no? Ya. Que obviamente no importa si estuvo o no en la marcha el compañero, o sea, lo que importa es que, bueno, él, pues como cualquier otra persona, puede ir y manifestarse o puede ir y transitar libremente por el área donde hay una marcha, ¿no? Una protesta, una manifestación. Entonces, bueno, a Mario y a todos los demás chicos que metieron a la cárcel por la marcha del 2 de octubre y que obviamente se les están achacando todos los vidrios rotos, agresiones contra la policía, etcétera, pues llevaron un proceso, pues imagínate, desde octubre. Entonces ahora es abril y a Mario le acaban de dictar la sentencia hace como una semana más o menos. Durante todo momento Mario pues tuvo un equipo bastante fuerte de apoyo, tanto de compañeros de la Cruz Negra como de abogados, de su familia, de sus amigos. En el penal en el que tienen a Mario, o sea, en la cárcel en donde se encuentra, hubo un plantón de muchos meses, o sea, una acampada afuera para exigir la libertad de Mario. Pues Mario puede oír cuando hay eventos afuera, hubieron un montón de conciertos, de hip hop, de punk, pues gente leyendo cartas, dándole comunicados, diciéndole que lo extrañan, diciéndole que pues que iban a hacer todo lo posible por su liberación. La familia de Mario pues ha estado también ahí todo el tiempo, su compañera, etcétera. Y bueno, pues ahora, hace unos días, ya le dictaron la sentencia, y a pesar de que no tiene ningún cargo, por decirlo de alguna forma, grave, tiene el de daños a la vía de comunicación, ¿no? Por causar como disturbios en la vía pública. Y este cargo fue suficiente para que le dieran 5 años, 9 meses en prisión. Cabe mencionar que Mario durante un tiempo hizo una huelga de hambre, como de un mes más o menos. Y bueno, pues obviamente de esta huelga de hambre el compañero, que ya estaba muy débil, pues estuvo peor. O sea, terminó hospitalizado en una unidad de terapia intensiva y pues Mario estaba casi perdiendo la vida, ¿no? Por esta huelga de hambre, y aún así el Estado mexicano ha decidido que Mario, aunque hay todas las pruebas que indican que no estuvo ahí y que él no tiene nada que ver, 5 años, 9 meses. Cabeza de turca. ¿Y de salud ahora cómo se encuentra él, sabes? Pues se está recuperando, pero yo creo que, bueno, anímicamente, ¿no? O sea, psicológicamente está bastante mal. Yo creo que él, si se esperaba una sentencia, no se esperaba una sentencia tan larga. Y bueno, nosotros tampoco nos esperábamos una sentencia tan larga. Entonces, pues eso obviamente te pega un poco, ¿no? En el aspecto psicológico, que bueno, tú piensas que sí, que vas a estar ahí más tiempo, pero no tanto tiempo. Ya. Pero además es un chaval jovencito, ¿no? Sí. Bueno, ¿quieres comentar algo más de este caso o pasamos a los del 5 de enero? Pues yo creo que de este caso lo único que nos queda pues es estar alertas de cómo se desenvuelven las cosas. A Mario ya lo van a trasladar a otra unidad carcelaria diferente, porque hasta ahora estaba en la unidad de mujeres, donde hay una ala especial que es para presos que están delicados de salud. Entonces él estaba ahí, pero ahora ya al dictarse la sentencia formal, ya lo van a tener que trasladar pues al talego. Porque claro, la sentencia es en firme, ¿no? Ya es seguro que 5 años y 9 meses. Sí. Qué fuerte. Y aunque se pueda, bueno, tal vez apelar, bueno, que pongan como un recurso de apelación, pues ya es en base a esta sentencia, ¿no? A tratar de reducirle el tiempo, etcétera, pero ya pensamos que ya, o sea, de una sentencia de unos años no se salva. Esperemos que menos de 5 que se pueda lograr, pero es que tiene casi 6 ahora. Ya, sí, sí. Bueno, pues esperemos que se pueda luchar por conseguir un poco de reducción. Sí. Vale, eso en cuanto al caso de Mario González. Si quieres pasamos ahora al caso de Amelie Fallon y Carlos. Uh-huh. Pues Amelie Fallon y Carlos fueron aprehendidos la noche del 5 de enero del 2014. Ellos se encontraban en, bueno, cerca de una concesionaria de coches de Nissan y de otra oficina del gobierno. Esta es una zona pues altamente transitada y está en una de las avenidas principales de la Ciudad de México. Entonces ellos tres no se les aprehendió haciendo nada, simplemente estaban por ahí cerca. Uh-huh. Cuando se les aprehende, habían explotado, bueno, en la concesionaria, en esta oficina del gobierno, se habían escuchado detonaciones de explosivos. Obviamente la policía fue inmediatamente porque pues una concesionaria de autos pues es altamente capitalizable, entonces pues hay que defender el capital. Sí, sí, a muerte, claro. Y bueno, pues se dieron cuenta de que creo que habían daños en algunos de los coches o algo así, o sea, nunca se dañó ni se le hizo, ni le pasó nada a ninguna persona, simplemente estos coches tenían pues daños. Uh-huh. Entonces, bueno, pues empezaron a hacer la cacería por el barrio, encontraron a estos tres compañeros y, bueno, se los llevaron. Y han estado presos como en una prisión preventiva desde el 5 de enero hasta la fecha. Bueno, pues a ellos se les estaban imputando un montón de cargos como terrorismo, ataques a las vías de comunicación, y de todo tenía agravante en pandilla, ¿no? Porque eran tres. De hecho, ni siquiera se les dejó posibilidad de fianza, ¿no? Sí, se les no. A prisión preventiva sin más. Sí, al igual que Mario, porque Mario también nunca tuvo la posibilidad de tener una fianza para poder esperar como el resultado del juicio afuera, ¿no? Porque a Mario, por ejemplo, se le ha considerado que es peligroso social. En México hay una categorización que es como los presos normales y los que las autoridades consideran que tienen alta peligrosidad social. Uh-huh. Entonces yo me imagino que en el caso de Fallon, Amelie y Carlos, como también se reivindican como anarquistas los tres, pues el Estado decide que son peligrosos sociales y que no les va a dar como la oportunidad, entre comillas, de estar afuera esperando el veredicto final, ¿no? ¿Tú crees que ni siquiera cambia nada el hecho de que las dos chicas sean canadienses, ¿no? De momento no. Bueno, obviamente yo pienso que el Estado mexicano no se va a aventurar a pegarles a ellas o maltratarlas en la cárcel, pero bueno, hasta ahora no ha importado que son canadienses y ellas pues han estado esperando su proceso. No, nosotros pensábamos que tal vez, por lo mismo de ser extranjeras, que tal vez las iban a deportar, ¿no? Uh-huh. Y ya, que en eso iba a quedar, pero bueno, el okay. Estado no se ha dado, nos hemos dado cuenta que no tiene ganas de hacer eso. Entonces, pues han estado hasta ahora, al igual que Carlos, en la cárcel, esperando. Obviamente las condiciones en las que están las compañeras Amelie y Fallon son un poco mejores que las de Carlos, porque bueno, a Carlos sí que le han pegado, sí lo han tenido en celda de castigo, etcétera. Entonces, pues, a ellas no les ha ido tan mal, pero pues se siguen comiendo los días y los días y los meses en la cárcel. Ya. En principio pensabais que les iba a caer algo más de lo que al final parece que les caerá, como que se han caído una serie de cargos federales o así. Sí, sí, sí. Bueno, como fueron ataques a una oficina de gobierno también, bueno, eso pasa automáticamente a ser del fuero federal, ¿no? Entonces, una de las cosas que les estaban imputando en algún momento, pues, era terrorismo. Que, pues, obviamente eso ya sería como un montaje bastante grande, ¿no? Pensar que eso es terrorismo, pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan los políticos en cualquier país del mundo. Y Bueno, al final no hubieron pruebas suficientes, obviamente, para imputarles el cargo de terrorismo. Entonces, bueno, estábamos muy contentos porque, pues, terrorismo hubiera sido 30 años en prisión. Y, pues, como terrorismo no coló, pues ahora nada más quedan los cargos estatales. Los federales se cayeron todos y ahora quedan los estatales. ¿Y sabes más o menos cuándo va a salir el resultado? Pues yo creo que va a ser pronto, bueno, en las próximas semanas, porque bueno, ya llevan bastantes meses, ya casi 3 meses en la cárcel, y por lo menos ya se cayó el montaje de terrorismo, bueno, pues ahora el Estado le queda decir qué es lo que va a hacer con ellos, ¿no? En teoría, los cargos que tienen pues no son graves, pero bueno, tienen el de daños, que es lo mismo que le están imputando al compañero Mario, y uh-huh. pues a Mario le dieron un montón de tiempo. Entonces pensamos que no se van a, que el Estado no va a querer nada más que ellos paguen los daños, ¿no? O salir bajo fianza. Pensamos que eso no va a pasar y que van a tener que pasar un tiempo en la cárcel. Y bueno, esperemos que no sea mucho, pero para como se están viendo las cosas, ya no me puedo aventurar yo a decir qué es lo que pienso que va a pasar con ellos. Ya. Vaya tela. ¿Quieres añadir alguna cosita más? Pues que bueno, en México desde hace ya varios años está el movimiento anarquista, se está viendo pues altamente reprimido, ¿no? Y cada vez las sentencias son más duras y cada vez las condiciones en las que tienen a los presos son pues peores, ¿no? Es obvio que ya el gobierno ve el movimiento anarquista como algo de lo que tiene que cuidarse, ¿no? Ve alta peligrosidad social, como ellos bien dicen, en la organización autogestiva y en las formas más insurreccionales, ¿no? De combatir al Estado. Entonces, pues, todos estos compañeros y compañeras necesitan un montón de apoyo, ¿no? Tanto moral como económico. Uh-huh. Creo que había una dirección en la cual se les podía escribir a Melilla Fallon, uh-huh. pero ahora mismo... No te preocupes, que lo buscamos y luego lo pongo yo en el blog, sí, ¿vale? Sí, para que conste en la web. Bien, porque como ahora ya las van a transferir a otro penal diferente. Se les podrá escribir y sí, demás. Sí, se les puede escribir. Y bueno, pues también la gente puede visitar el portal de la Cruz Negra Anarquista uh-huh. de México, en la que siempre salen las últimas noticias de lo que está pasando allá en cuanto a presos y fugitivos, porque también hay mucha gente fugitiva, uh-huh. Que es abajolosmuros.org. Perfecto. Ahí pueden revisar todo y también si quieren hacer donaciones de dinero o lo que sea, que siempre se necesita, tanto para los presos como para sus familias. Sí, claro, es que es todo un gastar de dinero, tanto con abogados como pues el peculio y demás, ¿no? Sí, mil cosas. En el caso específico del compañero Carlos, bueno, pues él tiene una niña. Entonces, ahora que él está preso, pues la parte económica que él aportaba, ¿no?, a la manutención de la niña, pues... Claro. Desaparece. Entonces la Cruz Negra también ha estado pues dándole dinero a la familia, uh-huh. pero pues nunca es lo mismo, ¿no? O sea, lo que uno puede dar no es lo mismo que daba él. Ya, está clarísimo. Bueno, pues apoyo por esas dos partes, ¿no? Tanto moral, escribiendo cartas, como económico, que consulten eso, www.abajolosmuros.org. ¿Y quieres añadir alguna cosita más? Pues yo creo que nada más, pues... Que si tienen alguna otra pregunta, igual y te pueden escribir a ti. Claro que sí, yo te lo transmito. Y tú me lo transmites. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y nada, supongo que te tendremos otro día explicando cositas. Sí, vale. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao. Tronco, que estás escuchando Radiola. Bueno, pues ahí estaba la compañera que venía desde México para explicar estos 4 casos de represión a personas anarquistas. Ahora vamos a continuar el programa poniendo un temita, vamos a cambiar un poco de registro, vamos a poner un tema del grupo MH Menhoff, es un grupo de aquí de Madrid que ha sacado ahora un CD que se llama Hijos de África. Voy a poner el tema 6 que se llama Rompiendo el Silencio. Ahí os dejo con él. ahí estaban Minhob. Voy a seguir con otro grupo ahora que se llama Cantepin Relico. Vienen desde Cartagena y voy a pinchar el tema número 2 que se llama Nunca salgo al exterior. Ahí os dejo con él. Bueno, pues ahí estaban los cartageneros Cantepin Relico, que han sacado un CD que me ha gustado bastante, la verdad. Y bueno, pues ahora vamos a poner ya el último temita antes de empezar con la sección antiespecista, que ya están aquí las y los compañeros. Y bueno, pues antes de que empiece esta sección voy a poner ahora un poco de hardcore para compensar tanto punk. Voy a poner un grupo de Zaragoza que se llama Inquietud, que han sacado un disco nuevo que, bueno, lo sacaron en CD y también en cassette. Incluye un fanzine, la verdad que está muy chulo. Y os dejo con su tema que se llama Uno en la derrota. Ahí vamos. Sin miedo, sin duda, no hay más fantasía. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Bueno, pues eso, aquí estamos con las y los compañeros que han venido para hacer la sección de liberación animal, antiespecismo, desde la Asamblea Antiespecista de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué buenas tal? Tardes. Hola. Bienvenidas y bienvenidos. Ya iré probando los micros poco a poco a ver si se oye bien o no. Bueno, pues ¿qué me traéis esta semanita? Qué bien, ya la segunda vez que hacemos este especial, cómo me gusta. Sí. Hoy somos unos cuantos más, ¿eh? Que siempre mola. Pues sí, siempre mola. Pues no sé, mira, esta semana vamos a hablar de liberación animal, pero desde otro punto de vista, ¿no? Porque siempre, cuando se habla de liberación animal, ¿no? Así sin entrar en detalles, pues es como un movimiento, ¿no? Que empieza a finales de los 60, principio de los 70, y en comparación con otros movimientos así de justicia social, pues es como algo muy novedoso, ¿no? O algo muy nuevo. Pero claro, siempre viéndolo desde el punto de vista de los seres humanos. Pero en realidad los animales siempre han estado ahí sufriendo opresión y sufriendo el especismo en sus carnes, y ellos siempre han estado rebelándose desde el principio. O sea que si nos paramos a pensar un poco más allá, o sea, no sería un movimiento tan nuevo, ¿no? Que llevaría, no sé, yo, por ejemplo, hay una chavala en mi curro, se me ocurre ahora, que estaba contando el otro día ahí de que tenía una ardilla en su casa, que ya ves tú, que pinta una ardilla que es un animal salvaje, y decía, oh, sí, es muy graciosa, siempre se está intentando escapar, muerde la jaula, se escapa por no sé qué, y contándolo ahí como de risas, y era como, pero, ¿y no te dice nada eso? Yo qué sé. Lo natural, ¿no? Claro, ¿no? No te dice nada, que se está intentando escapar siempre, a lo mejor es que no le molestará ahí. Claro. Y bueno, pues yo qué sé, hemos traído algunas historias, ¿no?, de animales que... ha intentado rebelarse, y nada, pues vamos a contar. Venga, pues tres historietillas, pero en realidad pues miles de millones de animales viven y mueren en cautiverio, y cada uno tiene su historia. Venga. Y nosotros vamos a contar unas pocas. Olei. Pues yo qué sé, ¿empiezo yo o empezáis vosotros? Sí, venga, dale. Empieza tú. Pues esto es una historia que es una historia de una vaca italiana de la región de Medellín. Vas a contar un chiste. Una vaca. El 18 de mayo del 2011, pues en la región de Mesina, que es al sur de Italia, pues en un corral de vacas que son destinadas para el consumo de carne, pues hubo como una epidemia de brucelosis, que es una enfermedad que hace que estas vacas pues que no valgan para consumo de humanos. Y entonces pues ya no, al no valer para consumo de humanos, ¿qué hacemos con estas vacas? Ya no nos valen, pues iban directamente al matadero para ser asesinadas. Entonces una de estas vacas, en el transporte al matadero, consiguió escapar y empezó a correr y a correr, y recorrió un montón de kilómetros hasta llegar a una localidad que se llama Santa Teresa de Riva, que es justo donde está el estrecho de Mesina, que es el estrecho de Sicilia con la bota de Italia, que es como unos kilómetros de mar. Y entonces pues corrió, escapó y se encontró con el mar y dijo, ¿y ahora qué? Y pues se lanzó al mar y empezó a nadar y a nadar, y siguió nadando como un kilómetro de mar recorrió. O sea, que que las vacas saben nadar. Ahí queda demostrado. Primera noticia. Pues recorrió como un kilómetro de mar ahí, sin parar, sin mirar para atrás, ahí, escapando de la muerte. Pero claro, fue avistada por los guardacostas y la interceptaron. La gente, hubo un montón de testigos, ¿no?, que lo vieron y que comentan cómo se intentó, cómo luchó contra sus captores y cómo intentó que no la pillaran. Y nada, al final la capturaron. Y no sé, el nombre de la vaca es Teresa, en honor a, se pusieron la gente de la localidad, Ala, Santa Teresa de Riva, en honor a esto, y hubo un montón de gente que después de ver cómo estaba, que había luchado por su vida con tanto coraje y tal, pues intentaron como adoptarla para llevarla a un santuario, intentar, como que impactó mucho a la gente ahí ver a un animal pues luchar tanto por su vida y no sé, fue muy sonado. Hay vídeos en YouTube que se pueden ver ahí que, de cuando capturan a la vaca nadando y así, la Guardia Costera. Qué fuerte, ¿eh? Lo que tenía que haber visto esa vaca para escapar ahí con tanta, claro, con claro, tantas ganas. Que mucha gente dice que, yo qué sé, que es, claro, esto es casual o no es casual. Claro, ¿no? Los hechos hablan por sí solos, ¿no? Y bueno, y ahora mis compañeros os van a contar más historietillas. Venga, estupendo. Yo os voy a hablar de los animales no humanos que se han intentado fugar de los circos. Estos animales pues son alejados de su hábitat natural y son recluidos, como todas sabemos, para entretenernos. Pero normalmente los zoos y los circos es común que nieguen o traten de negar, ¿no?, las fugas y las rebeliones de los animales que suceden, pues porque no les compensa. Por un lado, no les conviene para no ser sancionados, uh-huh, o para no dar una mala imagen de inseguridad. Claro. Y por otro lado, tampoco necesitan mantener, ¿no?, una idea de que los individuos de otras especies no tienen la necesidad de rebelarse contra su esclavitud. Y bueno, hay algunas historietas de animales que se han intentado fugar, como por ejemplo la de un hipopótamo que se llama Pipo, que estaba recluido en el circo Romadola y se intentó escapar al menos dos veces, una de ellas empujando las vallas donde le tenían enjaulado y otra en un pueblo de Mallorca en el cual los vecinos lo cercaron entre los vehículos y llamaron a la policía. Y a pesar de ser evidente, ¿no?, que se había escapado por el pueblo y que no quería estar allí en el circo, el mismo circo negó que se hubiera escapado. Y uno de los dueños declaró que los focos estaban apuntando a la carpa y que le sacó el dueño por sí solo a la acera para que no se tropezara. O sea, poniendo ahí excusas. Ya, cualquier cosa, dicen. Luego otra es, unos meses después, en el mismo circo, se fugó también un dromedario y esta vez no pudieron negarlo porque las cámaras de seguridad de una gasolinera lo grabó todo y esta vez no se les vio el plumero. Y también en un circo se fugó un cachorro de león que huyó y atravesó la carretera y solo disfrutó de su libertad unos minutos hasta que la policía llegó y se lo encontraron en el césped de un hotel retozándose. O sea, la imagen debió de ser increíble, pero lo volvieron a capturar. Y en el 2010, en el Circo Mundial, que estuvo aquí hace poco en Madrid, se intentó fugar Victoria, que es un guacamayo, y se refugió en un árbol. Y una vez más la policía, con sus actos represivos, la capturaron y se encargaron de devolverla a su condena, en el que hacía espectáculos de patinaje, bailes, conducir vehículos, etcétera. Qué un momento, pero un guacamayo no es una especie de loro. Sí. Hacía patinaje. Sí. En el zoo de Madrid es muy mítico lo del cómo lo llamaban, el club de papagayos o algo así. Tienen un montón de lorillos, pues yo que sé, que les dan un aro y lo ponen en no sé qué y montan en bicicletas pequeñas ya, y les tienen hacer, vale. Haciendo ahí mazo de vaya tela de historietillas raras. Vaya tela. Vamos, perdón, o sea, que se corta. Algo totalmente natural, ¿no? Ver a un loro montar en una bicicleta o a ahí. Un oso en una bici es, claro, es que es muy normal. Sí. O a un elefante. Es humillante y, claro, vamos, y atroz. Bueno, ¿querías comentar algún escape más? Sí, os apetece. Sí. Sí. Por ejemplo, sí que en un intento de huida en el circo Holiday, que está esta semana en Alcalá de Henares, además de intentar fugarse, ¿no?, pues la Guardia Civil les mató a un tigre y a un león porque, bueno, vieron mientras un espectáculo, vieron la oportunidad de escaparse y antes de que salieran de las instalaciones del circo, los dueños del circo llamaron a la Guardia Civil y además de ellos dos estaban también otros tigres y avestruces. Consiguieron enjaular, volver a enjaular a otros animales, pero el tigre y el león se resistieron en una caravana y bueno, pues como no los pudieron capturar otra vez, les mataron. Y el policía, los policías declararon que las familias con sus hijos iban a la caravana a ver la cacería que se había hecho y súper sádico. Y luego también que hay bastantes, hubo una fuga muy larga, ¿no? De casi un mes o un mes, de un caimán en un traslado de una ciudad a otra, y se lo encontró un señor en su charca de su casa. Y bueno, como se lo suelen hacer, llamó a la policía y lo volvieron a coger. Y poco más. Ahora. Bueno, sí. Hablo yo, ¿no? Sí. Vale, yo voy a hablar en concreto de Tilikum. Uh-huh. Que Tilikum es una orca que es macho y que ahora mismo está recluido en SeaWorld, que es un parque así grande de Estados Unidos, en Orlando, Florida. Que, pues aparte de él, tiene muchos más animales marinos. Y quiero contar la historia de Tilikum en concreto porque, bueno, pues tiene como un largo historial de ataques a sus entrenadores y a otras personas. Uh-huh. En concreto, tiene como tres incidentes, así principales. La primera vez que atacó, pues atacó en un parque que se llamaba Sealand, que era donde le tenían primero en Canadá. Y asesinó a su entrenadora. Además, no solo fue él, sino que fueron los tres juntos. Él estaba con otras dos hembras de orca y las tres pues como que atraparon a la entrenadora y la tuvieron por ahí, la ahogaron y le hicieron ahí, o sea, acabaron con ella. Dime. Creo que sí, hay que decir que a Tilikum lo capturaron no de pequeño en el mar, cuando era súper pequeñito y ha estado toda su vida, ¿no? Claro. Ahí rulando de parque en parque acuático, que sí. Lo estabas contando. Bueno, a Tilikum le cogieron con 2 años, uh-huh. Cerca de Islandia, y bueno, iba en una manada de 10 individuos, y cuando sintieron que les estaban persiguiendo, pues las madres se fueron con los hijos por un lado para intentar despistar a los pescadores, uh-huh. y por el otro lado se fueron los machos, pero los vieron desde un avión y les acorralaron en una bahía y ya les atraparon. Entonces a Tilikum se le atrapó junto con otros dos bebés que ya han fallecido. Y también otra característica de Tilikum es que es muy grande. Es la orca más grande que está en cautividad, y mide 7 metros y pesa 5.600 kilos. O sea, es muy grande. Y hace poco ha salido un documental en julio de 2013 que se llama Blackfish, que lo recomendamos porque explica un poco toda esta serie de accidentes concretos de Tilikum y también pues eso, hace entrevistas a los que eran cuidadores de este tipo de animales, los tal, y entonces te cuentan un poco la situación de los animales en cautiverio en general y cómo, y el estrés que padecen, las deficiencias y también cuentan cómo Tilikum le costaba adaptarse muchísimo porque las orcas son animales que viven en comunidades y desarrollan sus propios dialectos, su propia cultura, y cuando las meten juntos en espacios tan pequeños pues se adaptan muy mal y se atacan entre ellas, su aleta dorsal se dobla. Es algo muy característico que las orcas en cautividad, la aleta dorsal, que mide 2 metros, pues se doble, debido a que no la utilizan. Ellos son animales que están acostumbrados a nadar muchos cientos de kilómetros y utilizan esa aleta para mantener el equilibrio. Y en cautividad, pues muchas veces encuentran a orcas flotando durante horas sin moverse. Y no sé, es bastante. Claro, son animales que nadan distancias súper largas y están metidas como en una piscinita súper pequeña, sí. Que ni siquiera tienen su distancia mínima, ¿no? Que se pelean entre ellas y se atacan porque no pueden. No tienen tienen espacio. Su espacio vital ahí, claro. Claro. Y además hay que decir que en libertad no se han registrado ataques de orcas a humanos. Generalmente, pues eso, han atacado, por ejemplo, Tilikum lleva casi 30 años recluido y ha atacado pues 3 veces. Y no sé, que son animales por lo general que no atacan en la naturaleza, sino que en esas condiciones. Por ejemplo, ahora Tilikum han vuelto a ponerle a actuar después de todo y en 2010. Y no, perdón, en 2011. Y ahora, por ejemplo, cuando le sacan para que la gente le vea y haga sus trucos, pues se lo hacen con mangueras de agua a presión desde lejos. O sea, que todavía le siguen utilizando, incluso tomando precauciones. Se les ha multado con $75,000, un montón de movidas. Hay animales, por ejemplo, que como leones o tigres, que a lo mejor se escapan y sí que los disparan y los matan ahí, pero en el caso de Tilikum, por ejemplo, es un animal que vale una millonada ahí, entonces lo tienen como semental y por eso, o sea, asesinado, se ha defendido en defensa propia también, y si estás ahí enterrado, pues es que como no te vas a poner de mala hostia, claro, ¿no? Pues sí que ha pasado esto con 3 personas, ¿no? Y es un animal que no sé, como por ejemplo a un león que le meten un tiro sin pensárselo, ¿eh? Porque es un semental que vale un montón de dinero y que utilizan para inseminar a un montón de orcas, y venden su semen, pues no sé, valdrá una millonada. Y por eso lo tienen, tienen aún recluido. Hombre, es como si dices pues que un toro de repente mate a un torero, ¿no? Como si dices que es asesinar, pues yo qué sé. O sea, al bicho este, al Tilikum, si le raptaron cuando tenía 2 años, le meten toda su vida y hacer el ridículo. Es brutal. Y es una cárcel, ¿no? Y los entrenadores, les llaman entrenadores, pero son una suerte de carceleros, ¿no? El documental este habla mucho de los entrenadores que de la época, ¿no? De hace años ahí, que muchos de ellos están haciendo ahora campaña en contra de los acuarios. Y pues yo qué sé, pues gente que llegó ahí sin saber lo que había y que ha estado dentro y ha visto lo que había, y ahora están haciendo campaña por todo lo contrario. ¿Sabes? Porque que no está bien. Ya, vamos, que sí, que los que conocen el rollo de cerca y tienen un poco de 2 dedos de frente, pues hacen campaña en contra, ¿no? Muy bien, y muy interesante. No sé. Lo de las orcas que viven en sociedades matriarcales, ¿no? Que son las que... las hembras son las que cuidan y las que se encargan, ¿no?, de la manada. Bueno, a modo de conclusión, ¿no? Ya. Sí, tienen pinta de ser muy interesantes, ¿eh? Esto, las orcas. Sí. Fascinantes. Sí. Venga, perdona, que te corté. A modo de conclusión. Nada. Que estas son unas pocas historias, ¿no? Que si buscáis un poco por internet os salen un montonazo, y teniendo en cuenta, ¿no?, que no nos cuentan todo lo que pasa, que no se registra, que no se habla de ello, y que, bueno, que solo queríamos mostraros algunas de las vidas que están en cautiverio, las cuales se han rebelado contra sus explotadores, y que queremos hacer eco, ¿no?, de los valientes que han sido y están siendo por ello y por lo que luchan por estar en libertad, vaya. Que, bueno, de todas formas, los medios convencionales suelen tratar estas informaciones como meras anécdotas, como que no tienen importancia, incluso con algunas con tono de humor, y para nosotras esto pues no es cuestión de risas, sino que son individuos que están atrapados y esclavizados y que sienten la necesidad, como todas nosotras, de ir más allá de esas jaulas, ¿no?, que les encadenan y les encierran. Y ya. Si tenemos un minutillo más. Claro que sí. Para recomendar un libro ahí que habla de muchas cosas de estas. Estupendo. Que está en inglés, pero creo que va a ser traducido ahora, ¿verdad? Sí. Dentro de poco. En inglés es Fear of an Animal Planet, The Hidden History of Animal Resistance. Y es de Jansson Hribar, y cuenta pues un montón de historias como las que estamos contando ahora nosotros. Desde monos hay que cuando llueve en el zoo hacen bolas con el barro y dejan que se sequen y luego se lo tiran a la gente del circo. Sí, o sea, un montón de historias. Cuentan la historia de un elefante salvaje que entra en un zoo derribando la entrada y libera a una elefanta que estaba capturada y se fugan los dos juntos. Y no sé, un montón de cosas interesantes ahí, siempre desde el punto de vista de los animales no humanos. Muy bien. Está muy curioso. Venga, pues ¿tenéis algo más que añadir, chiquetes? No. Nada, pues yo quisiera dar las gracias otra vez por el espacio. Por el espacio para poder hablar de cosas de estas que siempre vienen bien. Vale, pues nada, gracias a vosotras y a vosotros por haberos pasado hoy por aquí. Os espero dentro de un mesecito más o menos. A ver si volvéis. Y nada, voy a seguir con el programa un poquito más. Vamos allá. This one's called Nelly the Elephant. To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. Nelly the elephant brought to Trump and said goodbye to the circus. All she ran with a trumpety trump, trump, trump, trump. Nelly the elephant brought to Trump and tumbled under the jungle. All she went with a trumpety trump, trump, trump, trump. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. She went with a trumpety trump, trump, trump, trump. Now Nelly the elephant packed a trunk and tumbled up in the jungle. Off she went with a trumpety trump, trump, trump, trump. The head of the herd is calling far, far away. They met one night in the silver light of the road to Mambole. Antes de seguir con la sección de agenda, voy a leer una buena noticia que hay que celebrar, que es que por primera vez policías nacionales del CIE son imputados por agresiones. No sé si sabéis que la noche del 31 de diciembre antidisturbios entraron en el CIE de Zona Franca, en Barcelona, y algunos internos denunciaron malos tratos por parte de la Policía Nacional. Bueno, pues ahora tres de esos policías están imputados y uno de ellos es el jefe de turno, del cual ya hay numerosas quejas por humillaciones y malos tratos. Bueno, después de esto voy a pasar a leer un comunicado porque no sé si os habéis enterado que hay un chaval, un chico que se llama Miguel, al que le están intentando marronar con toda la movida de la manifestación del 22M, que bueno, que ya sabéis que ahora ya no se puede uno ni manifestar. Y bueno, pues a falta de hablar con la familia, que estamos intentando contactar con ellos, pero que deben estar bastante liados estos días, voy a leer un comunicado que nos han enviado, que la verdad es que no suelo hacer estas cosas porque es un poco rollo de escuchar, pero bueno, ahí va el comunicado de la familia de Miguel. Nuestra familia quiere expresar su total estupor por los acontecimientos que hemos vivido en estos últimos días. Ver cómo una persona, Miguel, sin antecedentes penales, sin afiliación a organización ni grupo ninguno, con una vida de amigos y familia, hasta este fatídico para nosotros día 22 de marzo, se convierte en dos días en una persona criminalizada sin ni siquiera ser escuchada su versión de los hechos. Esta familia al completo, incluido Miguel y sus amigos, quiere expresar que no reconocen como propia la imagen que se está dando de él en los medios de comunicación. Queremos dar las gracias sobre todo a sus amigos, al colectivo de abogados Sol Madrid 15M y al equipo jurídico 22M que siguen creyendo en él y que sin su ayuda y calor humano no podemos imaginar lo que hubiera sido de los miembros de esta familia. A los pocos medios que han intentado acercarse a nosotros para contrastar la versión oficial, a los colectivos que nos han llamado para expresarnos su solidaridad y a todas las personas que hayan dudado de la culpabilidad de Miguel por entender que estaban escuchando una sola versión de los hechos. Decir también que como nuestro hijo Miguel asistimos a la manifestación del 22M como miles de madrileños a solidarizarnos con todas las personas que venían de fuera de nuestra comunidad y como madrileños mismos en estos momentos que muchas personas lo están pasando muy mal. Desahucios, preferentes, paro, educación, sanidad, derechos de las mujeres y a las propias familias de los detenidos que en este momento están pasando por nuestro mismo trance. Una sociedad que no rema en una sola dirección y que permanece impasible en cosas tan importantes como el robo de los ahorros de sus mayores, el paro de sus jóvenes y el desahucio de sus familias, está herida. Bueno, pues este era el comunicado que expresaba la familia de Miguel ante lo que están viviendo estos días. Desde aquí toda nuestra solidaridad para ellos y para el resto de detenidas y detenidos. Y vamos con la sección Agenda. Voy a decir unas poquitas cosas. Bueno, tenéis los micros abiertos, si queréis decir alguna cosa, alguna convocatoria, no sé si habéis traído algo, me paráis y me decís. Bueno, pues el sábado 5 de abril a las 7 va a haber una presentación del tercer número de la revista Anarquista Internacional a Corpetit, en el local Anarquista Magdalena. Esto será el sábado 5 de abril en calle Magdalena número 29. Habrá al hilo de esto una charla de debate sobre conflictividad social, intervención anarquista y ruptura de la normalidad. Luego, el 4 y el 5 de abril serán las quintas jornadas antisexistas en la Escuela Taller. Como sabéis, esta ocupa está con amenaza de desalojo, o sea que todo lo que sea ir para allá y proponerles actividades y participar en las que están organizando, pues bienvenido sea. No sé si lo he dicho, Escuela Taller en Alcorcón. Y bueno, ya para acabar, quería comentaros también que el viernes 11 de abril en La Gatonera va a haber un concierto acopunk. Vienen dos grupos de Berlín, uno se llama Peace y el otro se llama Multute. Y bueno, tocarán con Primo Carnera y con Régimen de Guerra. Así que eso, cuatro grupazos en La Gatonera, que está en Metro Vista Alegre, ya sabéis, en Calle Amistad, en Carabanchel. Y bueno, por mi parte ya está, ya no voy a comentar ninguna cosita más. ¿Que se os ha ocurrido algo que comentar? Creo que el 12 de abril toca, hay un par de conciertos también aquí en Madrid. Venga, cuenta. Tocan 24 Ideas, que es el grupo este hardcore de Barcelona, mítico de los 90, que se han vuelto a juntar y creo que estuvieron aquí en Madrid pues hace 15 años o yo qué sé, o más. Toma ya, ¿tú les viste cuando no, estuvieron? No. Y esta será la, bueno, no sé aún qué voy a hacer, porque por otro lado también tocan el, esto va a ser en el Jimmy Jazz en Vallecas. Vale. Y luego por otro lado tocan Vértigo y Obediencia. Es verdad, es verdad. En La Faena 2. En Suances. En Suances, sí. Es el mismo día. Que así era que, el día sábado. Ah, es este fin de, ¿no? Sábado 11 o. Creo que cae entre semana, que es lo de, ¿sí?, Semana Santa. No sé si es el miércoles o el martes. Seguro. No. Pero es el día 12, eso seguro, 12 de abril. Ya eso que cada uno lo mire, ¿no? Vale, 12 de abril, vale, perfecto, perfecto. Pues con eso ya chapo. Bueno, pues nada, con esto hasta aquí la Casa de la Bomba de hoy. De nuevo gracias a la gente de la Asamblea Antiespecista de Madrid que ha venido hoy. A ti. Y a la gente que nos escucha semana tras semana, pues muchas gracias también. Podéis escribirnos a lacasadela@radioela.org y comentarnos lo que os apetezca. Venga, chao. Oh.